telarañas de Marte. Hola, buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos. Estoy, me noto una cosa aquí. Tienes como un sarpullido. No, unas branquias que me están saliendo después de lo, del todo agua, lo que llueve y eso. Yo no llevo 3 días sin quitarme el bañador. Joder. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy, Iñaki? Pues hoy vamos a empezar con la prometida, tantas veces prometida, entrevista con Cabeza Fuego, que por fin hemos cumplido. Y además hemos cumplido, vamos, sobradamente, porque tenemos una entrevista de estas largas, largas pero intensa e interesante, con un montón de canciones por el medio. Con mucho contenido. Muchísimo. Una... una entrevista a Río. En la que vamos a hablar con el músico navarro de Villava, Íñigo Cabezafuego, que presentó el año pasado su increíble disco Cabezafuego Camina Conmigo, producido por el productor americano Luther Russell, que ha producido entre otros a Richmond Fontaine. Y para empezar os dejamos con una canción del disco de Cabeza Fuego que se llama Bichos. Una de miedo, una de incendio, se me rasca, cielos veo, electricidad, la tormenta limpiará, gigantes de sus cimientos estallarán y el sonido ensordecerá bajo nuestros pies, crepitan toneladas de miles de hijos de puta, crujen como pan tostado, pero hay más, los veo apostados, esperarán que me duerma para atacar. Tenemos el honor de contar con el mismísimo Íñigo Cabezafuego, que nos va a brindar unos minutos de su tiempo para hablar del disco y otras muchas cosas. Hola Íñigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo de honor, un poco exagerado, ¿no? No, las cosas como son. Además es que lo hemos prometido tantas veces ya que te íbamos a tener aquí, que yo creo que había algunos de los que nos decía, bueno, pero ¿es verdad eso o no? ¿Existe Cabezafuego? Pero aún no ha podido venir. Sí, pero bueno, ahora Ya lo hemos conseguido, aunque es por teléfono, desde Iruña. ¿Cómo? Que la próxima vez ahí. Ahí, eso, eso es. La próxima vez en el casco viejo de Bilbao. Que es... Con cerveza, bien, enseguida, cuando queráis. Pues nada, nada, aquí montamos una pequeña fiestica para recibirte. Iñigo Cabezafuego, que es que has estado en decenas y decenas de grupos de la escena navarra y vasca en general. Has estado desde míticos y subterráneos grupos como Juegos Lixiviados allá en los 90, pasando por Balfoot Outside, que hacían hardcore, a los Mermaid, los Bass Country Pharaohs, y hasta los mismísimos. A Tom Rumba, y sin olvidarnos tampoco de Bizar Dunak, que ha sido también otra de las bandas en las que has estado. Parece que estaba en todos menos en Sultagarque, ¿no? Sí, eso es. Pues sí, en muchos grupos he estado, sí, la verdad, y los que me quedan aún. El otro día me preguntaban a ver si ya al empezar en mi carrera en solitario iba a dejar de tocar en grupos, y para nada, vamos. Aún tengo proyectos, tengo ideas, y como encima nunca digo que no a cosas, pues aún me tienen que liar para hacer alguna que otra locura por ahí. Una cosa, Íñigo, ahora que hablas de, bueno, pues eso, de que has comenzado un poco tu carrera, bueno, un poco no, mucho tu carrera en solitario, con este disco que acabas de sacar, con tu primer disco en solitario, el Cabezafuego Camina Conmigo. Una de las cosas también que nos ha llamado la atención es que el disco ha sido grabado en 3 días. Entonces, no sé muy bien cómo has conseguido esto. Hombre, es obvio, ¿no? Que está grabado muy rápido. Está, joder, yo cada vez que lo digo, cada vez saco más fallos, me cago en la puta. Las voces están de culo. Las voces, lo demás está de puta madre. ¿Ves? Ya no está tan mal, ¿eh? No. Sí, pues porque vino el productor Yankee, tenía 3 días y en 3 días lo tuvimos que hacer. Grabar y mezclar. A tope, ahí, a toda leche, sí. Que la verdad es que el elenco artístico del disco de Camina Conmigo es espectacular. Sí, la verdad que bien acompañado, la verdad que sí. Eso es lo bueno de haber tocado en tantas bandas, que al final, pues, tengo buenos amigos que tocan de la hostia, que les idolatro como compositores, como instrumentistas, y pues eso, les llamé y encantados de venir. Había gente de Atón Rumba, gente en la producción del Columpio Asesino, me parece. Uh-huh. Y lo has grabado en el estudio Color Hits. Que lo has montado tú, o lo habéis montado entre unos cuantos... Entre unos cuantos tarados lo hemos montado. Sí, un estudio con una filosofía muy muy bonita, muy romántica, de grabar gratis a grupos que principalmente nos gusten, o tengamos afinidad de algún tipo, o seamos colegas, o... Y bueno, es un estudio analógico, se graba en cinta y está de puta madre. El experimento empezó con mi disco, de hecho. Y lo de grabar gratis, quiero decir, vosotros como... Luego entiendo que tendréis que mantener, ¿no?, de alguna manera el estudio o lo que sea. No sé cómo os lo vais a montar así, bueno, para los mínimos gastos, digo yo. Gasté un huevo de pasta mía en montarlo. Luego tuvimos una especie de crowdfunding a la Navarra. A la Navarra de barrio, que fue llamando personalmente a todo el mundo, a colegas, escribiendo emails, oye, ¿participas en esto? Sí, no. Hemos hecho socios a unos 120 socios, 130 van sumándose, gente. Está muy bien. Y los socios, pues lo que hacen es pagan un dinero que va de 20 a 100 euros, una vez solo en la vida, y pues tienen luego derecho a todas las grabaciones que se van a hacer por el resto de del tiempo que dure el estudio, que esperemos que sea hasta mucho, que nos muramos. Esperemos que tenga larga vida. La verdad es que es una idea, sinceramente, que merece ser copiada. Es duro, porque cuando dices de que un estudio es gratis, es que quieres que sea gratis, no puedes decirles no, ya. Tenéis que traeros a un técnico y pagarle. Habremos hecho ya unas 10 grabaciones que están de puta madre, la verdad. Vemos un futuro de la hostia al estudio, la verdad. ¿Dónde están las mágicas pastillas rojas, verdes y amarillas que recetan Chivo Bayo? Si tú las has probado y no quieres decirlo, pero no fue para tanto. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo arrancaste los postes de los Maiden y los parches de los Cult? Forraste las paredes. otro, llorando y suspirando. Y esto no es ficción, que yo lo he visto y he flipado. ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué piensa tu mujer? Tú en festivales indies tras la firma de un inglés. Podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él. Comparte en toda tu familia tu espina clavada, es haber tratado con lo de los hijos y lo de casaros. Montarás un grupo de rock con unas gotitas de semana. Tocando el ukelele, debe ser hijo adoptado del doctor Mengele. Y R, que remasterizando y con el mazo dando cambiarás tu opción sexual. Emigrarás del pueblo en busca de tu yo interior multidisciplinar. Acabamos de escuchar El traje del emperador de Cabeza Fuego y volviendo al disco, que por cierto nosotros decidimos meterlo entre las cosas que más nos gustaron en del 2014, que hicimos un par de programas aquí de repaso de temas de sí, eso que no sé dónde hemos leído que no te gustaba o que te gustaba no haber aparecido en las listas, pero bueno, pero aquí sí. En la humilde lista Arañas de Marte apareciste. Pues os lo agradezco, no, la verdad que no me mola ahí mirar si me han puesto bien o me han puesto mal. Ya recibí vuestro email y bueno, os lo agradezco un montón. La verdad es que una de las cosas que más nos han gustado, además por supuesto de la música, pero centrándonos un poco en las letras, la verdad es que nos han parecido muy buenas. Las letras, no sé, hoy estaba escuchando el nuevo vídeo de un grupo que paso a decir el nombre porque me la suda. Y decía yo, hostia, tío, de verdad, joder, ¿de qué están hablando, tío? No entiendo nada de lo que dicen, tío, o sea, mis letras, pues, gustarán más o menos, tío, pero a una mesa le llamo mesa, ¿sabes? O sea, no hay más, tío. Tiene pinta de que miras mucho a tu alrededor, ¿no? Y no, igual, en algunas de las letras se ve que tampoco te hace falta mirar muy lejos, además. Bueno, mi madre dice que el que se aburre con el culo caza moscas. Ha habido momentos que no tenía, que llegaba la grabación y iba a venir el Yankee y me faltaban tres letras por hacer y las tuve que hacer a toda hostia, pero bueno, a mi alrededor dices que hombre, estoy pensando en ese retrato también que haces un poco de determinada gente de una edad con la que nos podemos sentir más identificados nosotros, de los cuarenta y tantos y tal. Yo tengo que hacerte una confesión. Tenía aquí algunas confesiones preparadas para hacer, ya que no voy mucho al confesionario. Y uno era que el día que entré en contacto con Cabeza Fuego de manera más directa, que fue en el pasado Kutxa Kultur de Donosti, sí, que estabais ahí subidos a un autobús azul muy, muy bonito, aunque horrible, no, vosotros no lo estáis pasando muy bien, supongo. No, estaba muy enfermo yo, además. Ah, sí. Bueno, el concierto fue espectacular, a mí desde luego, y a los que estábamos ahí nos dejaste, además de con el cuello un poco torcido, pasmaos. Y escuchando El traje del emperador, y cuando hablas del tío ese con 40 y tantos en primera fila de un concierto de Chinarro, fue como una profecía autocumplida, porque a las 4 o 5 horas estaba yo con mi compañera en primera fila viendo a los planetas. He de decir que ni llorando ni suspirando, pero decía, joder, primera vez que estoy yo creo en un concierto en primera fila, y tiene que ser con 40 y tantos, y después de que haberme descojonado escuchándole a Cabeza Fuego. Ya, pero hostia, hay matices entre ver un concierto dignamente con tu chica en frente a los planetas, que en primera fila del Chinarro llorando y suspirando. Es que eso, o sea, la frase es exactamente lo que pasó. O sea, llorando y suspirando, y esto es verdad que yo lo he visto y he flipado. O sea, yo lo vi, yo estuve en un concierto que tocamos a Don Ruma con el señor Chinarro en Hospitalet, y había un tío en primera fila llorando viéndole, y decía, me cago en la puta, o sea, tío, o sea, joder. Pues mira, yo creo que no te está diciendo ninguna, o sea, no sé, no te está diciendo cómo hacer oro con mierda de perro, ¿sabes? O sea, pues creo que eso se refería, Iñaki, cuando decía que con cosas que has visto a tu alrededor es capaz de, claro, de hacer una canción que además genera tantas sensaciones, por lo menos en gente como nosotros. Bueno, ya, esa canción ya sabéis, bueno, igual no sabéis, en el pasado Monkey Week, en una casa, en una especie de fiesta privada que hubo en una casa, pues la tocamos en plan, así como tenemos una formación que es más rollo Nueva Orleans, Bluegrass y así, uh-huh, y la tocamos así de risas, y apareció el tío este, el Chinarro, y por lo visto alguien le pegó en el codo, en tal, como, mira que este es el de señor Chinarro. El tío hizo para la francesa. Y es que este es muy curioso, porque me acuerdo que en el camerino, en el concierto de Hospitalet, el tío, que bueno, a mí me parece un tío muy triste, ¿no?, cantando y así, pero en el camerino era hostia, el típico humorista andaluz. ¡Ya para, que no sé cuánto, que no sé cuánto! Se transforma. Ay, no lo voy a creer, tío. Qué personaje. La verdad es que no le pega, ¿no? Por cierto, volviendo al tema letras, bueno, en este caso al título, para un fan así... Eso le tiene Iñaki, sí, encantado. Sí, eso lo tengo encantado. A mí me tiene encantado porque yo soy muy mitómano, o sea, yo no puedo evitarlo, soy así. Entonces a mí esto de Cabeza Fuego Camina Conmigo, claro, inmediatamente pensé en Twin Peaks, en David Lynch, en fin, todas estas cosas. Pues no sé si lo has hecho porque te queda bien o porque realmente te gusta, o no sé si tiene algún tipo de... Es porque me flipa David Lynch, me flipa Twin Peaks. El título del disco estaba antes de tener ninguna canción del disco. Es que es muy bueno, ¿eh? Sí. Dije, hostia, Fuego, Camina Conmigo, tío. O sea, estaba claro, ¿no? O sea, te venía ahí... Sí, sí, luego aparte hice la canción de Camina Conmigo fue la última canción que hice del disco, tío. Mira, precisamente antes de ayer acabamos de ver la serie por tercera vez. Joder. Mi novia y yo. Antes de ayer vimos el último episodio. 4 veces me la he visto yo también. Tres, mira, yo 3. iba a hacer una confesión, que espero que no te sientas muy mal, que cuando en el Kutxakultur este que fuimos, una de las cosas que escribí en una radio de Basauri en BFM, que luego me arrepentí un poco, fue que te puse, es una mezcla entre Captain Beefheart, Javier Crae y Señor Chinas. Ah, fuiste tú el de... Sí. ¿Cuál es el culpable? Me quedo con lo de Captain Beefheart y yo, aunque Crae, tío, nunca he podido escuchar sus discos, tío. O sea, le he visto en directo y he alucinado, pero luego en disco no me dice nada, tío. Sí. Yo le vi hace 2 años y, tío, uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida, tío. Sobrado. O sea, entre canción y canción, lo que decía era mejor que las canciones, tío. Increíble. Era, bueno, yo salí con dolor de tripas de reírme. Y genial, y lo del chinarro, pues me cago en tu puta estampa. Sé que estoy en una línea que algunos colegas míos me han dicho que estoy jugando con fuego, pero es que a mí el pop, para mí el pop es la hostia. O sea, a mí me encanta el pop, pero el pop bueno, no el pop malo. O sea, es que para mí solo hay un pop, que es el bueno, claro. Entonces el pop bueno es el pop de los 60, el pop de los 80, el power pop, yo qué sé, los Soft Boys, los primeros Rem, los Red Cross, con grupos que hacían pop y que lo hacían bien, ¿sabes? Pero, joder, que tienen algo que decir, pop bueno. Pues hemos escuchado I Wanna Destroy You de los Soft Boys, el grupo de Robin Hitchcock, que grabaron este disco en el año 80 de nombre Underwater Moonlight. Otros de mis pequeños mitos, en este caso paso de un mito más así como este, empieza un mito más local como son los Atom Rumba. Sí. Yo no sé si, aprovechando que te tenemos aquí, preguntarte si hay en mente sacar algo o así. Pues mira, chico, el año pasado grabamos una sesión así experimental, juntarnos los cuatro sin tener nada oído, nos juntamos en Tolosa de Montberenea y grabamos un día de cosas que salieron cosas chulas. no sé qué se va a hacer con eso. Y luego llevamos un año sin juntarnos, la verdad. No hay ningún problema entre nosotros, nos queremos un montón y tal. Lo que pasa es que, o sea, entre Joseba, hay Dios que le coja por banda. Yo que también estoy súper liado. Robert que está a saco de curro. Y Nacho que no tengo ni idea qué hace, pues eso, no nos vemos el pelo. Ya nos llamamos de vez en cuando, hay que quedar. Pero las cosas están así un poco. Últimamente Robert está empezando otra vez a ponerse nervioso y. Ajá. Y eso es buena señal, pero no sé, la verdad que no tengo ni idea qué va a pasar. Bueno, pero puede ocurrir, vamos. Sí, vamos, o sea, mañana mismo nos ponemos a ensayar y sacamos un disco, ¿sabes? Pero, o sea, no hay ningún problema entre nosotros. Me mando como si fuera aquí los de Metallica, no, tranquilos, no hay ningún problema. País en el que un grupo no puede durar, o sea, no puede durar porque se tienen que dar miles de ecuaciones y que todas, pum, caigan en el sitio, y eso pasa muy poco, o sea, no tienes más que ver cuántos grupos llevan 20 años tocando, o sea, y viviendo de ello o no, pero yo es que también me aburro muy rápido, o sea, mira, Bizarduna podíamos tener cada uno un piso en la concha si quisiéramos, si hubiéramos hecho lo que se nos pedía. Podíamos hacerlo, hubiéramos estado tocando en todas las fiestas populares, de lunes a domingo, en verano, seríamos, vamos, pues lo que hicimos fue disolvernos, no sé. Y lo mismo con otros, no sé, también podíamos habernos profesionalizado, no lo quisimos hacer, no sé. Para mí la música es algo sagrado, tío, es algo muy sagrado, y quiero seguir dando pasos en los que, joder, me estoy poniendo súper serio. No, está muy bien, oye. Alguien que la respeto mucho son, por ejemplo, los del Columpio, tío, que llevan muchos años, pero nunca han tragado con cosas, que seguramente sí habrán tragado con alguna, pero los tíos siguen con su dignidad y no se avergüenzan de cosas que hayan hecho, ¿sabes? Pero, hostia, es muy complicado en un país como este. Perra, mi alma en vela. Acabamos de escuchar la canción Escalofrío del disco Ballenas Muertas en San Sebastián de año 2014. Esa banda de los hermanos Arizaleta, El Columpio Asesino. Siguiendo con el disco, una de las cosas que también destacan mucho en el vinilo, por lo menos, que es el que tenemos nosotros aquí, es el cuidado de la portada, ¿no? Es una serigrafía y unos colores rojizos absolutamente alucinantes. Y yo lo estaba diciendo Iñaki que yo lo quería haber propuesto a mejor portada del año. De Arañas de Marte, claro. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de que me hayan ayudado. Xavier Sagasta haciéndole el interior, que es el que suele hacer las portadas de Joseba Melenoir y bueno, un gran artista. Y luego la portada exterior que la ha hecho mi señora, Olaya Blum. Pues la ha hecho nada. Felicidades. Y luego la serigrafía que la he hecho yo todo y ha sido una putada, la verdad. He estado ahí una semana encabronado, todo el puto día dándole. Yo tengo un taller de serigrafía. Entonces, bueno. Pues me lo podía hacer yo, ¿no? Pero ha sido una putada. Luego ahora me está diciendo mucha gente para hacer portadas de disco y usted me estoy pensando mogollón porque... Te vas a convertir en el nuevo Javier Aramburu. O sea que voy a dejar de hacer música, ¿no? Qué fuerte, no, por favor. Ya tuvimos bastante con la desaparición de Family. Otra cosa que nosotros hemos estado todo berracos 3 semanas diciendo, el 5 de febrero no os olvidéis el concierto de Cabeza Fuego, Josep Irazoqui, en el Café Anchoquia de Bilbao, y habéis estado tocando en Guernica y en Gasteiz una semana antes. No fuimos capaces de darnos cuenta. Pues, a pesar de vuestra incompetencia, fue mucha gente. Para intentar resarcirnos de eso y redivirnos un poco, sí. Sabemos que hay una gira, una mini gira en ciernes. La gira esa comienza el 6 de marzo, pero vamos a estar 10 días por el sur de España. Ah, ¿no? Vale, ostras. Y sí, vamos a tocar, desde un montón de sitios. Vamos a hacer, no sé si 13 conciertos en 10 días, ¿no? Sí. A tope ahí, a tope. Y las fechas de Bilbao todavía no sabemos nada. Bilbao, ¿no? Me cago en la puta, pues Gotchon de la Choki no nos da fecha, tío. Ya como le hemos dejado tirado, pues ahora no nos quiere dar fecha. Nos quedamos ahí con los dientes largos. Ya, tío, vaya putada fue. Te digo que estaba dispuesto a ponerme en primera fila a llorar y suspirar. Pues me hubiera bajado en un bofetón, ¿no? Ay, no, muy bien dicho. La verdad es que soy bastante poco sentimental. No. Mira. Esto lo dice, pero luego, yo nunca le voy a hacer nada ni remotamente parecido. Ni siquiera soy de los que bailan ni menean un brazo casi en los conciertos. Ah, bailar hay que bailar, ¿no? Ya, pues mira. Hay que bailar, mejor que llorar, hombre. Ya. Vamos a ir cerrando la charla con Cabeza Fuego, con Íñigo, que nos ha atendido súper amablemente desde Iruña, desde Villava. Villava, eso es. Eso, mucho cuidado. Ya sabéis que había una canción de Juegos Lisiados que era Golden Rain over Miguel Indurain. No, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que tenemos que seguir investigando un poco sobre toda tu discografía. Pues nos vamos a ir, vamos a poner una canción que nos gusta también mucho, que se llama De Niña a Mujer. Preciosa. Preciosa, suena un poco a Julio Iglesias en el título y luego no tiene nada que ver, vamos, le da 100.000 vueltas tanto en la música como en la impresionante letra. La de Julio Iglesias no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Sí, bueno, sí. Nos has dejado un poco así. En el próximo capítulo de Arañas de Marte contra Cabeza Fuego discutimos lo de Julio Iglesias, bueno. Que lo mismo hay que empezar a escucharlo. Es que ricas, coño. Venga, soy. Muchas gracias. Venga, una... Agur. Vale, agur. Sonrisas y nervios, ¿qué rayos te pasa? se ha sorprendido cuando le has pedido que no te cuente más cuentos en la cama. Tu madre ya no es tu mejor amiga, ya no le cuentas si no te pregunta. Todos los días estabas contenta, ahora no tanto, pero no te quejas. Te has hecho irratia. Os vamos a dar unas recomendacioncillas para los próximos días. Dulce Pontes toca el 4 de marzo en el Teatro Arriaga de Bilbao y el 5 de marzo en el Kursaal de Donosti. Repuesta de su rotura de rodilla que tuvo hace un mes. Y que tuvo que suspender. Los enemigos, que tocan, visitan Bilbao en el Café Anchoquia el 6 de marzo y en Gasteiz en la Sala Jimmy Jazz el 7 de marzo. Y en Vitoria Gasteiz también Ruber Ordorica el 6 de marzo en la Sala Jimmy Jazz y The Coup. El mismo día, el 6 de marzo también, en El Dorado. A Ofanquillo los tenemos en el Stage Live de Bilbao el 7 de marzo. Y a Pablo Milanes en Donosti en el Victoria Eugenia el 4 de marzo. Y en la Sala Plateruena de Durango, Oso, Tutankamón y Joseba Belenoir dúo, el 7 de marzo. Eso. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia, para quienes son el color de la tierra. Otra sección que estrenamos hoy, que no habíamos metido hasta ahora, la que nosotros llamamos Mételes Caña. Me empiezo a andar, tengo ganas de verte, no hay tiempo para pensar en vencidos, camino no necesito a la suerte. ¿Y qué vamos a contar en esta sección? Pues vamos a dedicarnos a repasar todos aquellos temas de combate, de lucha, de denuncia. Porque hay un montón de buenos temas que aunan letras interesantes, letras de lucha y música también muy buena. Eso es verdad. Y hoy vamos a empezar con Pony Bravo. Vamos a ponernos un tema que se titula Político Neoliberal. Yo creo que el título ya de por sí indica de qué va el tema. O sea que también los hipsters y los modernos hacen canción protesta. Hombre, Pony Bravo, muy hipsters, no se consideran, es más, reaccionan bastante frente a toda esa modernidad. Su disco de 2013 de Palmas y Cacería, donde está sacado este tema, bueno, pues fue uno de los mejores discos nacionales de 2013, desde nuestro punto de vista. Y la canción que vamos a poner, El Político Neoliberal, estaba inspirada en una respuesta genial que dio el mítico cantante de salsa Héctor Lavoe en un programa de televisión cuando le preguntaron si se quería meter en política, y él dijo: la salsa y la política no mezclan. ¿Tú te imaginas cantar Vóteme porque mi salsa está buena? Thank you. soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Tenemos una petición de Javier Valentín, a la sazón mi hermano. Qué fuerte, empezamos aquí con enchufismos. Un saludo, Javichu. Opa, Javi. Nos ha pedido una canción de la Trini, que en realidad se llama Trinidad Álvarez Beltrán, la chica cordobesa. Eso es, una cantante de jazz, copla, flamenco, de todo un poco. A mí me recuerda un poquito a Zenet. Javi nos pide una canción que pega mucho con nuestro programa porque se llama Las Arañas de Marte, precisamente, del disco... Que también se llama Las Arañas de Marte, del año 2013. Sí, un disco que está compuesto y producido en su totalidad por Antonio Pastora, a no confundir con los del grupo Pastora, que no se ve que no tiene nada que ver. Antonio Pastora, con el que ya había trabajado previamente. Y bueno, yo creo que es un buen descubrimiento. Nos dejamos con Las Arañas de Marte. Quemo las ciudades, quemo las playas, quemo la fotografía donde reinaba sobre las ruinas de un paraíso fugaz. Brotan llamas de los dibujos del jarrón y tu guitarra llora en un fuego sin control. Flotan tus libros ardiendo como prende mi traición y besaré su piel en un incendio más y volaré al ras de las margaritas del mantel. Abrazaré el reloj, tu sombra en la pared, el rostro de Van Gogh. Con las arañas de Marte. Quiero llama, quiero fuego destruir mi mundo y sus adentros. Bonzos de mito huyen del humo de los vinilos que nunca pude escuchar. Si estás con los Ferrari rugiendo en el salón, pasión entre tinieblas y para resurrección. Después del cine, un chino barato y el guiño de un lagarto hundido en el licor. Y besaré su piel en un incendio más y volaré al ras de las margaritas del mantel. Abrazaré el reloj, tu sombra en la pared, el rostro de Van Gogh y la marihuana en el papel. Y besaré su piel por querer olvidarte, para luego irme a llorar con las arañas de Marte. Venus, luna, tierra, trágame si niega darme la paz. Oh, una mísera cerilla. Aquí va la despedida, aquí va la despedida. Oye, aquí un día tenemos que poner tu disco de sevillanas. Que nadie piense mal. Las partidas sevillanas que tengo yo, no sé. Es algo tocado por Paco y Lucía o así. Bueno, nos vamos a ir con un grupo norteamericano que se llama Tower of Power. En esta línea que hemos pillado últimamente de poneros cosas de soul y funk y jazz funk así un poco antiguas. La Torre del Poder. Un disco de 1974 o 75. La verdad es que hay como dudas. No tenemos claro. Hay como dudas. En mi disco desde luego pone 1974. En Wikipedia es 75. Y bueno, es un disco titulado Urban Renewal y el tema que os vamos a poner se titula Only So Much Oil in the Ground. Un tema... Una canción medio ecologista. Medio ecologista o ecologista a su manera, ¿no? Fue después de la crisis del petróleo de 1973, donde de manera un poco así colectiva muchos grupos americanos y mucha gente empezó a decir que había que buscar energías alternativas y tal, pero bueno. Han pasado 40 años, seguimos igual y las cosas parece que se les han, y a nosotros también por aquí, como, que se nos han olvidado. Como bien nos contó Marisa hace un programa. Only So Much Oil in the Ground, una canción compuesta por Stephen Doc Kupka, saxo barítono, y por Emilio Castillo, trompeta de Tower of Power. Y con esto, y un bizcocho, aquí va la despedida. Hasta el lunes a las 9. Agur. Agur.